Rock FM, de 9 a 12. Oldie Motel. Vistas al rock en Rock FM. This is what we're going to try and get you moving on this one. It's a number recorded by Bob Seger, a number called Rosalie. Never. clapping your hands for me. Now row, row, row, row, row, row, row, row, row, row, row, row. Just roll me over, and I'll turn around, and I'll move my fingers up and down, up and down. Inconfundibles Thin Lizzy en directo, Hammersmith, Londres, 1976. Thin Lizzy, aquel 14 de noviembre del 76, dio un gran concierto justo cuando el grupo estaba en la cresta de la ola tras sacar Jailbreak. Y luego con Phil Lynott enfermo, enfermedad que por cierto aprovechó para escribir el siguiente álbum, Johnny the Fox. Y ahí estaban los Thin Lizzy triunfando en largas giras a ambos lados del Atlántico. Rosalie, Cowgirl Song, Thin Lizzy en Oldie Motel, que quiere felicitar hoy en su cumpleaños a un guitarrista, un músico, cantante, compositor de origen italiano, pero británico. Hoy cumple 64 años, le he visto en directo y es un placer oírle tocar la guitarra. No es una superfigura, pero sí es alguien que gozó del éxito y obtuvo algunos número unos muy sonados. Vale, no me enrollo más. Hoy cumple 64 años Chris Rea. 12, Oldie Motel.